From Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. Cuatro soldados estadounidenses fallecieron el lunes en un atentado con bombas al borde de una carretera en el este de Afganistán. Al menos 30 soldados estadounidenses murieron en julio, que se ha convertido en el mes con más víctimas fatales estadounidenses desde el comienzo de la guerra, hace casi 8 años. Los fallecimientos del lunes también llevaron la cifra de muertos en Irak y Afganistán a más de 5.000. Meanwhile, at least 14 people died earlier today in Afghanistan. Al menos 14 personas murieron hoy en Afganistán cuando militantes talibanes acometieron contra 13 edificios gubernamentales y una base estadounidense en ataques casi simultáneos. Valiéndose de ataques suicidas con bombas, artillería y cohetes, los militantes atacaron el complejo del gobernador, el departamento de inteligencia y el departamento de policía en la ciudad oriental de Gardez. President Obama's call to close Guantánamo by next January. El reclamo del presidente Barack Obama para cerrar Guantánamo en enero próximo está en duda luego de que una fuerza de tareas del gobierno no cumplió con un plazo que vencía hoy para presentar un informe con los lineamientos de un plan de detención de los prisioneros capturados luego del 11 de septiembre. La fuerza de tareas dijo que necesitaría 6 meses más para finalizar dicho informe. Newsweek informa que el panel sostiene que el gobierno de Obama debería continuar exigiendo el derecho de retener a algunos prisioneros de Guantánamo por tiempo indeterminado sin acusarlos ni en tribunales penales ni en comisiones militares. Defense Secretary Robert Gates has announced plans to expand the size of the U.S. Army by. El secretario de Defensa Robert Gates anunció planes para aumentar en 22.000 el número de efectivos del ejército de Estados Unidos, en parte para enfrentar las tensiones de las guerras de Afganistán e Irak. Robert Gates dijo. Por recomendación del secretario del Ejército, Pete Green, y el jefe de Estado Mayor del Ejército, George Casey, y con el fuerte respaldo del presidente Obama, en el día de hoy anuncio la decisión de aumentar provisoriamente la capacidad activa del Ejército en un máximo de 22.000 soldados. Esto representa un aumento provisorio de la capacidad permanente y actualmente autorizada de 547.000 efectivos a un número de 569.000 soldados en servicio activo. Mike Mullen, the chair of the Joint Chiefs of Staff, supported the expansion of the military. Mike Mullen, jefe del Estado Mayor Conjunto, apoyó el aumento de las fuerzas militares. Mullen declaró. I've grown, as you all know, increasingly concerned. Durante el último año y medio ha crecido mi preocupación con respecto a las tensiones que sufre la fuerza y a nuestra capacidad para satisfacer las exigencias que se presentan allí. Este aumento provisorio contribuye a lidiar con esta preocupación. También ayudará a manejar mejor el tiempo de permanencia y a incrementar la cantidad de personas que podemos desplegar con las habilidades que más necesitan nuestros comandantes. Y ese es el punto más importante aquí. No se trata solo de un alivio, se trata de renovar nuestros esfuerzos para combatir en estas dos guerras. The watchdog overseeing the federal government financial bailout says the El fiscalizador que supervisa el rescate financiero del gobierno federal afirma que la máxima exposición gubernamental a los bancos y a otras instituciones financieras podría alcanzar un total de casi 24 billones de dólares o, lo que es lo mismo, aproximadamente 80 mil dólares por estadounidense. Pero Neil Barofsky, inspector general del programa de ayuda para activos con problemas, manifestó que solamente en el peor de los escenarios el gobierno estaría en dificultades por esa enorme cantidad de dinero. Barofsky declaró, no digo que estemos ante una pérdida potencial para el gobierno de 23 billones de dólares. Nuestra meta es dar transparencia, poner las cosas en contexto. En un informe publicado el lunes, Barofsky también criticó la falta de transparencia en la forma en que el gobierno de Obama gestionó el programa de rescate de los gigantes financieros. Barofsky dijo que el Departamento del Tesoro se rehusaba a exigir a los beneficiarios del rescate que explicaran lo que estaban haciendo con los fondos gubernamentales. One of the nation's most prominent African-American scholars, Henry Louis. Uno de los académicos afroestadounidenses más destacados del país, Henry Louis Gates Jr., acusó a la policía de Cambridge, Massachusetts, Massachusetts de discriminación racial luego de ser arrestado en su propia casa la semana pasada. Gates es el director del Instituto Webb Dubois de Estudios Africanos y Estadounidenses de Harvard. Llegó a su casa procedente de Cambridge el jueves pasado por la tarde y encontró que la puerta de entrada estaba trabada. Al tratar de abrirla, un vecino llamó a la policía y denunció que estaban robando. Gates se impacientó al ver que el oficial no le creía que era el dueño de casa, a pesar de haberle exhibido una prueba de residencia. Según el parte oficial, Gates le dijo racista al oficial y agregó: esto es lo que le sucede a los negros en Estados Unidos. Por último, el académico fue esposado y conducido a la comisaría. Se le acusó de alteración del orden público. En California, los legisladores alcanzaron un acuerdo con el gobernador Arnold Schwarzenegger con respecto a un plan para cubrir un hueco presupuestal de $26,000 millones. Según el plan, el gobierno del estado recortará significativamente los servicios ofrecidos a los residentes, fundamentalmente a las personas de la tercera edad y de menores recursos. El Los Angeles Times informa que decenas de miles de personas mayores y niños perderán el derecho a la cobertura médica. Los gobiernos locales perderán varios miles de millones de dólares en asistencia estatal. Muchos residentes dejarán de recibir los cheques de la Seguridad Social. Se permitirán nuevas perforaciones petroleras mar adentro de Santa Bárbara. 20,000 presos serán liberados antes de completar la sentencia. El acuerdo contempla también el recorte de casi $6,000 millones de escuelas e institutos de formación terciaria y casi $3,000 millones del sistema universitario estatal. The New York Times reports the National Highway Traffic Safety Administration. El New York Times informa que durante el gobierno de Bush, la Administración Nacional de Seguridad Vial ocultó una investigación que concluía que el uso de celulares por los conductores era la causa de casi 1,000 víctimas fatales y 240,000 accidentes a lo largo de 2002. Clarence Ditlow, del Centro de Seguridad Automovilística, dijo: estamos ante un problema que podría ser tan serio como el conducir borracho, y el gobierno lo ocultó. Investigadores federales también archivaron el borrador de una carta que habían redactado para que la enviara el secretario de Transporte, Norman Mineta, en la que se advertía que las leyes de manos libres probablemente no resolvieran el problema. La investigación demuestra que los automovilistas que hablan por teléfono son 4 veces más propensos a chocar que el resto y que existen más probabilidades de causar accidentes que en el caso de un conductor borracho con un nivel de alcoholemia de 0.08. Interior Secretary Ken Salazar has called for a 2-year time out. El secretario del Interior, Ken Salazar, exigió una suspensión por 2 años en nuevos emprendimientos de minería en un área de casi 1,000,000 de acres de tierras federales próximas al Gran Cañón, en el norte de Arizona. La medida anula una decisión del gobierno de George W. Bush de abrir la tierra que bordea el parque a la minería de roca dura, incluida la extracción de uranio. Se seguirán permitiendo las extracciones en las áreas que ya estaban autorizadas. Este fin de semana, la tribu Havasupai convoca el encuentro tradicional que se centra en proteger al Gran Cañón y las tierras tradicionales de dicha tribu de la extracción de uranio. El encuentro tendrá lugar en Red Butte, un sitio sagrado justo al sur del Gran Cañón. Perú's Supreme Court has convicted former President Alberto Fujimori of embezzlement. La Suprema Corte de Perú condenó al expresidente Alberto Fujimori por desfalco y lo sentenció a una pena de 7 años y medio de prisión. Fujimori fue declarado culpable de sobornar con $15,000,000 a un ex alto asesor por creer que este estaba conspirando para dar un golpe en su contra. En abril, la misma corte sentenció al exmandatario 25 años de prisión luego de declararlo culpable de autorizar a un escuadrón de la muerte a asesinar a 25 civiles en 1991 y 1992. La cifra de trabajadores latinos fallecidos en su ámbito laboral cada año aumentó vertiginosamente desde 1992. En 2007 murieron 307, lo que representa un aumento del 76% respecto a 15 años antes. El aumento se debe en parte al hecho de que nunca hubo tantos latinos trabajando, pero funcionarios sanitarios federales también afirman que la tasa de trabajadores de ese origen fallecidos en el trabajo es 25% más alta que la del resto de los trabajadores de Estados Unidos. Bryant Kilmeade, the co-host of Fox and Friends. Brian Kilmeade, copresentador de Fox and Friends, se disculpó por los comentarios que realizó en el canal Fox News, en los que sugería que los matrimonios interculturales no son puros. Kilmeade realizó este comentario por primera vez el 8 de julio. Brian Kilmeade dijo: seguimos casándonos con otras especies y otras etnias. Gretchen Carlson dijo: ¿estás seguro de que no sufre algún tipo de demencia en este mismo momento? Brian Kilmeade dijo: el problema es que los suecos tienen genes puros, se casan con otros suecos, esa es la norma. Los fineses se casan con otros fineses, tienen una sociedad pura. En Estados Unidos todos se casan con todos, nos casamos con italianos e irlandeses. Dave Briggs dijo: ¿este estudio no se aplica? Brian Kilmeade dijo: no se aplica a nosotros. Unity, journalists of color, had condemned Kilmeade. Unity, journalists of color, condenó los dichos de Kilmeade, diciendo que daban credibilidad a las ideologías de supremacía blanca más abyectas, a la noción de que la gente blanca y la que no es blanca son de especies diferentes, mientras que la raza blanca es pura. Mientras tanto, el presentador conservador Pat Buchanan está siendo criticado por sus recientes comentarios realizados en MSNBC durante un debate sobre Sonia Sotomayor, nominada a la Suprema Corte, que según él es una candidata de discriminación positiva. Pat Buchanan dijo: creo que el 100% de los que redactaron la Constitución eran blancos, así como el 100% de quienes sancionaron la Declaración de la Independencia, de los que murieron en Gettysburg y Vicksburg, y seguramente casi el 100% de los que murieron en Normandía. Este país fue construido fundamentalmente por personas blancas, y en este país eran el 90% de toda la población de 1960, cuando yo era niño, Rachel, y el otro 10% eran afroestadounidenses que han sido discriminados. Esa es la razón. Last night, MSNBC host Rachel Maddow aired a 7-minute... Anoche, Rachel Maddow, presentadora de MSNBC, transmitió una respuesta de 7 minutos en la que se repudiaban los dichos de Buchanan. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.